Viernes 5 de octubre, de manera hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, versículo 31. En la época de Pablo había creencias de que ciertos poderes celestiales dominaban arbitrariamente la vida. El anuncio y el seguimiento de Jesús traen un sentido totalmente nuevo. En nuestro tiempo presente, en que tenemos otra mirada de los poderes e intereses que mueven los poderosos, los cristianos y también ustedes que escuchan esta meditación, nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Alcanza con dejar en manos de los que gobiernan, no importa a qué signo político pertenecen, la resolución de los grandes problemas de nuestras sociedades? La respuesta es un contundente no, así como el apóstol va interpretando la realidad de su tiempo y concluye que los cristianos tienen libertad por la fe. También en la actualidad debemos aplicar el mensaje de la Biblia y el Espíritu de Dios a lo que acontece a nuestro alrededor. Desde esta mirada y por el testimonio de amor al prójimo que cada cual da de su fe, podemos hacer un importante servicio. Por ejemplo, podríamos resumir la problemática de la malnutrición y el hambre diciendo que el hambre esclaviza y roba el futuro de quienes lo padecen. En cambio, la libertad de seguir a Jesucristo libera para reconocer las causas profundas y actuar para superar el hambre y sus terribles consecuencias. Tal vez necesitamos un pequeño estímulo para buscar en nuestra propia iglesia o en nuestro vecindario dónde insertarnos sin muchas palabras y entrar en acción. Dice el canto y fe número 314. Todo lo que estás haciendo al servir a otros hermanos más pequeños, el Señor mismo lo recibe. Todo lo que estás dejando de hacer a otros hermanos más pequeños, al Señor mismo se lo niegas. Una reflexión de Bruno Knoblauch para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.